noches, ya estamos aquí saludando a la Casa de la Brujita que ya dejó este espacio y nos encontramos una noche más en The Wikimogo Show. Bienvenidos a todos, espero que estén listos para este programa Happening Performance Radio Psicodélico Mágico y Musical, en donde todo puede pasar. Recuerden que The Wikimogo Show es el programa donde estamos dispuestos a responder todas sus preguntas, aunque no sepamos la respuesta. Y aquí acompañándome como siempre está junto a mí Uma-chan. Poink, poink. Poink, poink. Y recuerden que estamos en Radio Doki. ¿Cómo donde es? Hacemos Doki Doki en tu corazón. Y por si fuera poco, el día de hoy estamos haciendo un programa desde la cocina, así que si se escucha raro, no es culpa de nosotros. Si se escucha eco, no estamos encerrados en el baño. Exactamente, no es el baño, es la cocina. ¿Por qué estamos hoy en la cocina? Porque acabamos de comer, cenar. Acabamos de desayunar, comer, cenar. Se nos hizo tarde y nos agarró el tiempo aquí. Entonces, bueno, pues esto es The Wikimogo Show. Y como siempre, tenemos un show de tres pistas. Por un lado, estamos recibiendo todos sus pedidos. Seguimos colgados de las redes sociales de nuestro programa hermano, waifu por excelencia, Anime Anímate, porque todavía no me pongo al corriente con el sitio de The Wikimogo Show. Maldita yacra. Sí. Y ahí vamos a recoger todos sus pedidos. También estamos en el chat de Radio Doki, que es nuestra segunda pista. www.radiodoki.com. Así es. Ahí podrán entrar y pues ver todo lo que sucede en nuestro escenario virtual con nuestras bailarinas estrella Nadeko de Sucubus, Fubu-chan y Uma-chan, que siempre están dispuestas para animar esa pista de baile. Y después nuestra tercera pista es lo que se supone debería ser el programa. Tenemos un tema central. En esta noche vamos a intentar responder, o más bien que todos participen respondiendo, cuáles son sus más grandes crush en el anime. ¿A quién le entregan su corazón? ¿Quién es su waifu? ¿Quién es su husbando? ¿Y por quién darían más que la vida y todas sus quincenas? Y todas sus canicas. Y todas las canicas. Así que recuerden, estamos empezando este programa. No sabemos cuánto va a durar porque dependemos de dos grandes entidades, no tanto irracionales, pero sí caóticas. Es el humor de Lola y la disponibilidad del Sam. Así que no sabemos cuánto puede operar este binomio de funciones. Y por otro lado, también que tanta pila nos aguante. Creo yo, tengo esperanzas. El hecho de que acabamos de cenar quizá nos dé energía para tener un programa más extenso, pero todo depende de las preguntas y qué tan activos se encuentren ustedes en las redes sociales y en el chat. Entonces, ¿por qué los cubitos de rico pollo valen 5 pesos? Porque si valieran 6, estarían más caros que la competencia. Entonces hay que hacer estudios de mercado. Cerca de donde vivimos está una fábrica de rico pollo, hay que ir y ver. Exactamente, podemos ir a ver los cubitos cuando todavía no son cubitos, cuando todavía son pollos. ¡Ew! Antes de que los echen a la máquina procesadora que hace polvo de pollitos. ¡Bácala! Y después los compactan en cubitos. Así es. Mis waifus de la infancia, dice Vocaloid Warrior, eran las de Magical Doremi. Ok. Bueno, está bien. Por un momento pensé en Rager. ¿Cómo se llama? Chicas mágicas, o ¿cómo se llamaba esa? Ah, se me fue su nombre, pero también son mágicas. ¿Guerreras mágicas? Guerreras mágicas, exactamente. Dice mi waifu y mis husbando, Nadeko de eso. Ok, dice Fubu-chan, mi husbando que me vuelve loca es Shiro Fubuki, y luego su gemelo, que me gusta más, Atsuya Fubuki. Ah, ok. Bueno, pues es que gemelos. ¿Por qué a los hombres cuando se la meten por detrás se quejan pero al final les gusta? Porque el punto G de los hombres está atrás. Exactamente, porque curiosamente alguien fue muy creativo y puso el punto G en la ruta menos esperada. ¿Por qué no les gusta el yaoi, pero bien que juegan Star Wars? Porque en el fondo el yaoi solamente es la manifestación evidente de algo que todos sabemos que de cualquier forma ocurre. Pero igual les gusta jugar con sus espaditas. Exactamente, para la mejor evidencia está en la muy buena serie de The Big Bang Theory. Rajesh y Wolowitz son un claro ejemplo de por qué Star Wars siempre tendrá lugar en el corazón de cualquiera. Nadeko Desu nos dice: la waifu de mi infancia era Sailor Mars. Ah, pero por supuesto, Sailor Mars es de las waifus como que cuando no tienes ni siquiera idea de qué waifu elegir, tú ve derecho, no te fijes y elige a Sailor Mars. No vas a fallar con eso. Es una waifu de cajón. No hay error ahí. Fubu-chan dice: es de mi infancia, por así decirlo, ya que los conocí en secundaria. Pues sí, Fubu, pero todos creemos que ahí suceden tus primeros amores, difíciles de arrancar. Exactamente, y además Fubu nunca dejará de ser Fubu Loli. Sí. Dice Fubu-chan: ¿por qué estoy escribiendo un fic de un trío con mis gemelos? Pues porque quizá eres el tercer gemelo que se comió al cuarto y está en camino por comerse a los primeros dos. No sé qué pensar de eso. Mejor vamos con música. Sí, vamos a pasar a nuestro primer bloque musical y ya regresamos con The Wikimogo Show. Recuerden, esto es Radio Doki. Y hacemos Doki Doki. En tu corazón. Es donde hacemos. También hacemos. Ok, bueno, al final de cuentas lo hacemos. Ok, música. Okay, música. Get my guitar, song rules.

Listo, y ya estamos de regreso. Oficialmente ya no es horario familiar porque ya comenzaron las frases célebres de Nadeko de Tsukubus. Esta noche hemos escuchado "Muérdeme hasta el alma", que se va a unir a frases célebres como "Esnífame", "Manoséame como la puerca que soy" y "Píntame como a tus modelos francesas". Así que bien, ya estamos fuera del horario familiar. Quienes se encuentran en el chat de Radio Doki ya habrán visto la pista virtual de baile, en donde al parecer hubo un enfrentamiento a mordiscos entre Fubu-chan, Uma-chan y Nadeko. Pero bueno, exactamente, se andan revisando los tuétanos. Les recuerdo, estamos en Dawiki Mogo Show y esto es Radio Doki, en donde buscamos responder todas sus preguntas aunque no sepamos la respuesta. Y la discusión o el tema de la noche es ¿quiénes son tus crush en el anime? Ya hemos visto pasar algunas imágenes en el chat, algunos comentarios, y no se queden con las ganas. Platíquenos quiénes son. Y te faltó la foto que te envié. Ah, sí. Es que esa no estaba registrada en el mismo archivo. Nos faltó una de las frases célebres, la de "yo sí les", eso no era como "yo sí les chupo el sapo". No, ahorita te digo. Ahí tenemos que buscar el archivo de las evidencias para poder cotejar cuál fue la frase precisa. Yo voy porque no era comer, era algo más relativo a succionar. Dice, baila con antorchas en cada mano. Ah, no, "yo sí les chupo el sapo", ¿ven? Es las frases célebres una vez que salimos del horario familiar. Nadeko de Tsukubus se transforma y comienza a tirar sus frases célebres. Y pues bueno, también queremos enviar un saludo al Puerto Libre de Tortuga, quien quiera que se encuentre ahí. Y si esta noche se encuentra el puerto despejado, de cualquier forma a todos los integrantes seguramente en algún momento nos escucharán. No hay nadie, Yihad llega hasta el fin de semana. Exactamente, DJ Yihad anda recibiendo un upgrade en los sistemas, así que está recibiendo partes nuevas y ya lo veremos con nueva armadura y nuevos un nuevo perfil en su programa el próximo domingo. No se olviden, Mecha Garrison es los sábados a las 11 de la mañana. Digo, los domingos a las 11 de la mañana. También Dice Clay Nakura que ella se ha tocado con Nami de One Piece. Ah, pues claro que sí, Nami de One Piece. Pero hay que aclarar, ¿Nami a qué altura de One Piece? ¿Cómo en qué capítulo? Exactamente. Porque dependiendo del capítulo, el crecimiento chichón. Exactamente. Los primeros capítulos, yo creo que la primera versión de Sailor Moon le daba un mejor quien vive a Nami que las últimas temporadas, donde de pronto le surgieron tres cerebros. Lo que él quiso decir fue, en los primeros capítulos Nami está bien planisferia. Exactamente, podrías lijar y lijar y lijar y solo sacarías más y más brillo. O planchar, pero unas buenas camisas. Nadeko de Tsukubus dice, "Kurumi o Miyuko". Ah, hablando de waifus, bueno, que es que es ¿cómo se llama ese anime? Es el de la chica que tiene amnesia. Bueno, en realidad es un fantasma que tiene amnesia. Una fantasma de trastorno. ¿Transtoro qué? Exactamente. Bueno, la traducción es algo así como la fantasma, la chica fantasma con amnesia, una cosa así. Muy buen anime, muy buena calidad en el anime. La historia es bastante interesante y tiene sus tonos y toques de terror que por lo menos al principio sí te mantienen en un buen suspenso bastante interesante. Dice Clay que el último arco donde tiene el vestido rojo. Ah, bueno, pues es que realmente esa ya es como una Nami. Tiene tres cabezas. Sí, es como Saiyajin transformación 4. Exactamente. Conforme van avanzando los arcos, Nami va sufriendo transformaciones. Todas las mujeres empiezan a sufrir transformaciones. Sí, pero Nami es exagerado, porque Nami empieza siendo casi un dibujo de alambritos y después ya tiene, bueno, texturas, relieves, y todo lo que pueda haber en un solo diseño. Nadeku de Succubus, Sankarea. Ah, Sankarea también. Y ay, bueno, espera, quienes estén en el chat pueden ver las imágenes de las waifus que están rolando, porque recuerden que nuestro tema es precisamente ¿cuál es tu mayor crush en el anime? O Cerberos. Ese me gusta más. Es que es como más intenso, pero ¿es waifu o es más...? Voy a poner el póster en el techo y... ¿Llenarlo de Tirol? Y dormir hasta desmayarme. Pero bueno, waifus hay de todo tipo, desde con la que te quieres casar para que te alimente, te cuide y te apapache. Hugo-chan dice fanservice definitiva. Fanservice definitiva, a ver. Ah, es de Bakemonogatari. No estoy seguro. Creo que sí. ¿Qué? Lo que preguntó Boca lo duele, pero con chile habanero. ¿Qué preguntó Boca? ¿Y qué fue lo del pepino congelado? Sí, fue lo del pepino. Boca. A ver, estamos rizando. No, no, eso lo preguntó Cle. ¿Es cierto lo del pepino congelado? ¿Qué? ¿Se te queda pegado adentro? Sí. Sí, y además quema y duele. Sí, te puedes causar arrancar. Quemaduras de tercer grado y eso te puede dejar de funcionar y además vas a terminar en el hospital. No hay otra. Hacer el ridículo en el hospital. Exactamente. Las anécdotas de los proctólogos deben ser de lo más épico. Y de las ginecólogas. Hay una página que es muy socorrida y muy divertida, que es Fuck My Life. Tiene muchas anécdotas muy breves pero muy interesantes, y una muy conocida es la de una doctora. Dice Bobo que la fanservice es de Danganronpa. Ah, entonces se parece a un Bakemonogatari. Las anécdotas de las doctoras y también de los doctores, de los proctólogos, son bastante interesantes, pero cuando te encuentras, que es la anécdota de esta doctora, al ex que te rechazó por ser una mujer sin futuro y sin profesión, y años después como proctóloga estás entrando a quirófano porque es justo la persona a la que le vas a retirar. Ah, sí me acuerdo de esos de esos que ponen en Facebook de confesiones. Eso me encanta, es súper genial. Así es. Pero bueno, waifu dice, ¿qué más? Saludos a Tony Boy Tony Boy RDK. No, déjalo, será. Ya se fue. Y a todos los que están en el chat, que no sé si en Facebook también hay. No, ¿alguien? En Facebook no hay nadie. Estamos procesando los pedidos porque en un momento más vamos a irnos a otro bloque musical en donde esperamos haber cachado todos los pedidos que nos enviaron. ¿Cuál? Solo fueron dos. Por eso, todos. Y recuerden que una regla del programa es que... ¿A ustedes ponen la música o lo ponemos nosotros? Exactamente, si no hacen pedidos, ¿qué? Yo voy a comenzar a poner la música. ¿Cuál instructivo? ¿Viste un instructivo? ¿Cómo hacer galletas? Exactamente. Dice, ¿por qué sucede esto? Cuando ves a tu mujer de la mano de otro hombre, pero es su esposo. Y sueltas la mano. Es como aquella situación de los... de los amputados que están seguros de que todavía pueden sentir su... mano fantasmal que ya no existe. Simplemente es un reflejo de lo que quisiéramos estar haciendo y nuestro subconsciente lo dicta. Neuronal. Así es como, pues finalmente el cerebro continúa dando las mismas instrucciones, independientemente de si están o no conectados los puertos. Sí, un trapito, bueno, pues Nadeko es como siempre poniendo el ejemplo. Y sí, también los trapitos pueden contar como waifus. Sí, de hecho tenemos, bueno, teníamos una casi el tamaño de una puerta impreso en un papel translúcido que desafortunadamente no sobrevivió a la mudanza porque... Yo me refería al collar. Sí, también. Porque si nos han escuchado tanto en el programa de Uma-chan, Anima, Anímate, como en este, tenemos algunos meses que nos mudamos recientemente a la ciudad de las aguas calientes. Dice, ¿qué fruta te aconsejas para eso? Ninguna. Ninguna. Fruta, ninguna. Verdura, zanahoria. Verdura, pepinos, pero sin pelar. No, pepinos, pero sin congelar. Exacto, sin congelar y bien lavadito, por favor. De preferencia ponle condón porque si aprietas mucho eso se rompe y al rato vas a tener semillas de pepino en la vagina y lo más seguro es que te crezca un pepino y vas a tener que ir al hospital. Exactamente. Y les va a importar un pepino. Y la zanahoria, ya ahí dependerá del grosor que escojas. Dice... Nunca uses salchichas, esas madres se rompen y se te quedan y vas a hacer el ridículo. Exactamente, porque además son demasiado suaves. No funcionan. Dice, ¿cuántos días debo comer frutas para que salga? Aproximadamente un mes. Sí, el tema de la alimentación es complejo y para cambiar sabor en tu organismo necesitas muchos días. No es algo de... Hoy no es como muchos dietistas, por decirles de alguna manera, afirman con tomarte juguitos una semana vas a cambiar tu metabolismo. No, estas son payasadas. El cuerpo sí me se puede adaptar años rápido. Cambiar mi pH. Exactamente, pero los cambios de fondo requieren mucho tiempo. Los alimentos se absorben, pero no te modifican tu organismo de fondo o de una manera inmediata. Creer eso es simplemente algo bastante insulso. Redisurso. Exactamente. Dice, andan hablando de así es, sí, Nadeko, de eso estábamos hablando. Bueno, por lo menos estoy comiendo pepino. Exactamente, mientras recuerden, este es un programa que estamos transmitiendo desde la cocina y tarde o temprano todo recae en algo que se encuentra aquí. Dice, no, pues exactamente, Nadeko, es precisamente por eso existen tiendas, por eso existen productos, por eso... Los baratos no están tan caros. No nos ponemos los calcetines en las orejas, ¿verdad? Las cosas incluso, se utilizan para lo que fueron hechas. No, pero incluso en YouTube hay videos que te enseñan a hacer uno de esos con cosas funcionales y para que tú lo puedas reutilizar, obviamente usando globitos. Exactamente, porque finalmente hay que mantenerse ya limpios y sanos. Tú decides así como el grosor y qué tanto le metes de bordes y todo eso. Así como tú eliges qué póster de qué waifu vas a poner en tu pared. Y bueno, dice que yo solo leí la mitad de la pregunta, pues es que solo encontré la mitad del comentario. ¿Qué? Dice, ¿Cuál era toda la pregunta de Clay? Exacto. Y luego dice que leas esto. Dice Conato, víctima, chat general más 18, asesino, comaeda, arma homicida, una zanahoria. Eso me da una idea muy triste y trágica. Así es. Dice, apenas está bien Nadeko. Hay que... El punto es ahorrar. Pues, más que ahorrar, yo te diría inviértele. Inviértele, no es algo que se echa a perder, no es algo que... Satisfacción garantizada. Pues es que además es algo que siempre está motivado por la curiosidad. Y la curiosidad, nada mejor que satisfacerla. Así como a las waifus. Dice, ¿es cierto que si se manchan las prendas cuesta quitarlo? Pues depende, ¿sabes lavar ropa o solo la mandas a la tintorería? Porque a las tintorerías no les importa realmente de que está manchada, la tratan exactamente igual. Si tú sabes lavar, no hay mancha que pueda con alguien que sí sabe lavar. Vinagre es bueno. De este, ese es muy interesante. Hay, yo siempre he dicho que de las cosas más bizarras que he encontrado en la internet es precisamente el dispositivo para satisfacer la fantasía de la inoculación alienígena. O sea, que te metan un huevo de alien por ahí. Exactamente. Hay todo un kit para hacer eso, que incluye no solamente el dispositivo, sino la receta y los ingredientes necesarios para poder hacer el huevo. Exactamente, el huevo y la baba de alien. Que además el huevo y los ingredientes te dicen cómo hacerlo para que no te haga daño en tus partes íntimas, o te ahogues con él, o te mates con él. Pues Clay dice: ¿crees que usar mi oso como juguete es malo? Pues no. De hecho, para eso son, y por eso, exactamente, y por eso es que hay tantos tamaños. No es casual que en la adolescencia sea muy común que veas a pubertos o adolescentes regalándose unos a otros peluches de todos tamaños, y tiendas en donde hay osos de felpa tamaño real. Dice, ¿puede traumarse el oso? Pues bueno, traumado está, exacto, sí, o sea, traumado está desde que lo dejas abandonado en un rincón como a la muñeca fea guardando polvo. Créeme que cada vez que vea a su pingüino psicólogo se va a tener que terapear un rato con él. Pero bueno, pues esos ya son problemas de cada quien. Dice Fubuchan, tengo una anécdota, más 18. Mi ex con su celular puso el vibrador e intentó ponerlo ahí por encima de mi ropa. Fubu, todos sabemos que eres inocente y muy decente, y por eso te creemos que fue encima de la ropa, pero debemos reconocerlo. El primer invento para masificar la sexualidad ha sido el celular, para masificarla. Yo creo que desde que se inventaron los teléfonos celulares con modalidad de vibrar, no ha habido uno solo que no haya sido utilizado con esas mismas intenciones. ¿Ves? No te sientas mal, celular. Dice... ¿What? Se puso hardcore. Bueno, pues es que son las preguntas que están haciendo. Y recuerden que en The Wiki Mogo Show estamos dispuestos a responder todas sus preguntas, aunque no tengamos ni la más remota idea. Dice, una vez, no sé si conocen los Nokia, claro, son indestructibles y por eso están todavía entre nosotros. Vi que pueden entrar, bueno, no les pasa nada, y con y sin, y le puedes poner todo lo que necesites para cualquier otro aditamento. De hecho, hay unos juguetitos que vienen con unas coberturas, y cada cobertura tiene una textura diferente, y eso es multiusos. Lo puedes poner en un celular, en una zanahoria, en un pepino, en lo que te sea funcional. No lo pongas en salchichas. No lo pongas en salchichas, solo vas a hacer más batidillo, pero funciona. Y vas a tener vergüenza. Exactamente. Dice, cuando hablamos de waifus, y apá, vamos a... Pues es que, si te das cuenta, Nadeko, es un tema lleva directamente al otro. Empiezas hablando de waifus y terminas hablando del fap. Es natural. Las waifus realmente surgieron para esa situación. Y si no, por eso tenemos tantas y tantas tienditas de almohadas con coberturas de la waifu que tú deseas. Y bueno, dice, ¿conoces los T-X? Ah, sí, son los son T-X, son los pues ahora sí que lo que en México conocemos como los huevitos duros, pero los sumerges en diferentes, pueden ser tés, pueden ser salsas, puede ser soya, puede ser incluso algunos Es con orina de niños vírgenes de 8 años. También se fermentan. Bueno, no sé, es como hacer los huevos en salmuera, como los que tiene Moe en la taberna. y que el único que se los come es Homero. Dice que si los has usado. No, realmente no los he necesitado. Exacto, me gustan solitos. ¿Qué se refiere porque dice que son afrodisíacos? Son huevos. Sí, realmente no tienen. Son huevos y si vamos a absolutamente a ese punto, nada mágico. Son... Al contrario, solo te elevan el colesterol y te complican más la existencia. Pues es que son huevos de gallina. Uh-huh. Quizás si fueran huevos de gallino. Y entonces sí está ahí acaba. Dice Fubu, la otra vez tuve un sueño. Fubu, todos tus sueños son húmedos. Soñé que estaba haciendo con alguien y lo sentí. El poder de la mente. Eso se llama, y de las manos. Incubus. Así es, bueno, no, porque Fubu es trapito, entonces más bien. Tenía una y una, ¿cuál es el problema? Exactamente, Sucubus, estaba Nadeko de Sucubus por ahí. Y seguramente un incubus también llegó y dijo, pues ya, vamos a completar el cuadro con Fubu. Total, ¿qué vamos a hacer? Y creo que eso fue ayer, seguramente fue hace unos minutos, pero no te diste cuenta, Fubu. Dice, nada entre las piernas, ni la almohada. Bueno, cada quien duerme como quiere. Y yo lo único que soñé fue que Uma-chan estaba rapeando. ¿Otra vez estuviste jugando con voces? Sí, como que... Yo creo no que lo más rapear. Cercano de eso es el opening de Umaru... Hinomoto Umaru-chan. Dije, lo más cercano. Dice, yo inocente y virginal escucha. Claro que sí, Nadeko, tú estás aquí para bailar en nuestra pista virtual de Dawiki Mogo Show, así que yo creo que vamos a ir a... Sí, claro. Entonces ya no te vamos a pervertir, yo creo que vamos a poner música cuanto antes sea posible para que comiences con tu show, puedas bailar y ya no escuches tantas perversiones y fapeo de nuestra audiencia intensa. Dice Clay. ¿Qué se siente cuando te vienes? ¿Es como si hicieras pipí? Pues no sé, tú dime. Es exactamente lo mismo. Si somos claros, los órganos son exactamente lo mismo, funcionan exactamente igual. Solamente es una cuestión hormonal la que hace que varíen los tamaños, pero en realidad son lo mismo. Funcionan igual, tienen los mismos conductos. En un momento, sí, en un momento de la gestación, absolutamente todo ser humano tuvo exactamente el mismo sexo. Solamente el punch que da el cambio hormonal, dependiendo la cantidad de cromosomas con los que cuentas, es lo único que hace que uno se contrae y se sube, y el otro solamente se guarda para posteriormente terminar de bajar, pero en principio nosotros, son exactamente iguales. Pero nosotras no hacemos pipí por donde nos venimos. Sí. ¿Quieres apostar? Sí. ¡Y ya aposté! Vas a perder. Dice, cuando veo a hentai en el día me siento culpable. Velo de noche. O cierra los ojos. Sientes que es de noche. Quizá apagas todas las luces. Nadeko dice que amamos su inocencia y amamos sus errores. Y le creemos que tiene 17 años. Dice, ¿cómo chispitas funciona eso? ¿Para qué? No te preocupes, tiene un instructivo muy sencillo con un par de dibujitos, queda todo aclarado. Ahora todos lo saben, sí, claro. Pues estamos al aire, así que todo lo que nos digan lo vamos a repetir. Sí. Dice, yo no sé cómo sería bueno, es que ese es el punto. Hay que practicar y practicar hasta que lo logremos. No, Nadeko, es un reto, no es triste, es solamente nivel de dificultad. Y si hacemos pipí por otro lado, tenemos dos pocitos. Claro que sí. Sí. Obviously. Bueno. Dice. sí juego con voces. Okay. Ya sabía. Seguramente para eso quieres mi voz y que te mande ese audio. Para que al rato me escuche como Yuya. O como Yuya. ¡Ay, qué espanto! ¡Ternurita! Ok. ¿Era ternurita o algo así dice? Sí, letritas de amor. ¡Y letritas de amor! Exactamente. Yuya, patrocínanos. No, que la chingada. ¿No? ¿Por qué? No, pues no. Me va a dar dinero, pues, que hable como le dé la gana. Dice, nunca vean hentai de noche, es cuando estás menos alerta de los alrededores. Ah, nuestro caso es al revés, sí, estamos más despiertos en la noche. Así es. Ese es el problema de levantarnos temprano en la mañana. Ese es el problema de tener que ir a desplegar tiranos al colegio. Dice, ¿por qué cuando juegan con nosotras allí abajo no sabemos qué hacer con las piernas? Yo sí sé qué hacer. Puedes abrazarlo con las piernas, pellizcarlo con los dedos de los pies. Mover los deditos incontrolablemente. Porque sabemos que eso es lo que hace Fu. Lo sabemos. Pero... lo sabemos. Bueno. Dice, necesito voces nuevas, así que mañana comenzará. Ah, sí, bueno, Vocaloid Warrior ya está hablando de trabajo. Trabaja. Pues está bien. Provóquenme. Es que junta video, bueno, grabaciones de nosotras y luego nos hace tener voz de ardillita o de ancianito y así. Ok. ¿Me espían? No. Tú sigue pensando que tu osito es lo mejor y esos conejitos no tienen cámaras. Exactamente. Los peluches no tienen cámaras. Los conejos son de verdad. Exacto. Sí, pero los peluches no tienen cámaras. Ah, no. Los ojos de los peluches no son lentes ocultas para nada. Y bueno, no espiamos a Fubuchan. Que estábamos así, los pedidos. Ah, sí, música. Música, vamos a ir a otro bloque musical y nosotros continuamos aquí en Radio Doki. Este es The Wiki Modo Show. Saludos. Saludos. Let's go, Taida. Yeah. is home. Love is home, love is home, love is home. silueta intentando ver cómo acercarme sin quebrarme. Nunca paro de buscar un lugar que se convierta en mi hogar. Quiero ser las palabras que no me dirás jamás y de tu aliento escapar. Paralelo a mí tú estás, aunque lejos quiero huir, siempre arrastro satisfacer. Tus mentiras voy a abrazar. Hoy quiero sentir tu amor, aunque se rompe algún corazón. Amame, mister. Tu pelo. bueno, después de un largo bloque musical, esperamos haber complacido todos sus pedidos. Y aquí en el chat pues ya se acumularon muchas preguntas, así que las vamos a responder muy rápidamente. Sí y no. Pues ya, fue rápido. En cuanto a Rei Ayanami como waifu, no vamos a decir que está mal, más bien vamos a decir que todos empezamos con ese tren, pero pues una vez que exploras y conoces mundo, a los tres pasos está Misato Katsuragi, pues Rei Ayanami como que bueno. A Fubu le gusta el emo de los audífonos. Si estamos pensando en Evangelion, quiero pensar que es Shinji. Sí es emo, sí utiliza audífonos. ¡Muérete, Shinji! Y bueno, respetamos que te guste Fubu. Está bien, no te vamos a juzgar por ello, pero no somos fans. Y luego, ¿en qué estábamos? La hermana de Shirogane pues también está buena, como no. ¿Qué más? Clay Nakura pregunta: ¿Lolis, Maids, Waifus o MILFs? ¿Por qué nos quiere creo que limitar? Ajá, creo que solo son etapas, no, uno no es excluyente del otro. Se complementan, funcionan. Si haces un cosplay puedes hacer el otro y tampoco pasa nada, así que pues no nos limites, Clay, no hay por qué elegir. Ishigami, el de Kaguya, Shinji también está guapo y Ishigami, te referías a ese de los audífonos. Kaoru también, él me cae mejor. Mate y waifu, así es Fubu. Bueno, ahora que si hablamos de Fubu, pues es Mate, Waifu y Loli. Y siempre y cuando sean... ¿Ves? O sea, no son excluyentes. Todo entra dentro de diferentes categorías y diferentes niveles. Así que todo es posible. Hormigas caminan sobre mi jeta. Y recuerden que nos encontramos transmitiendo desde la cocina por si escuchan algún sonido raro. También por si escuchan como que algo nos camina encima, no es Chuleta, no es Lola que ya se levantó y se va, es seguramente una hormiga porque tenemos una pequeña infestación de hormigas. No es porque seamos sucios, aquí hay mucha naturaleza y se suben a todo lo que se mueve. Exactamente, y además estamos tratando de tener un jardín verde y frondoso, entonces con vegetación y... Exacto, entonces como que también es un poco ridículo o ilógico intentar exterminar las hormigas cuando quieres tener un jardín, porque básicamente nada dice que tu jardín está sano como el que tenga una buena dosis de bichos. De bichos. Dice Clay Nakura, ¿te pondrías panties todo un día? Suelo utilizarlos diariamente, así que no veo por qué no. Wow, me acabo de encontrar. ¿Qué se encontró? Nadeko de una revista. Tablas versus pechugas. Algo así. Una buena portada. ¿Por qué la marcha otaku evade una de las 12 casas? Vi por ahí una imagen muy rápido. Esa cosa. ¿Sí? Pues porque no manches, de por sí es subir escaleras, está bien cabrón. Luego dice, esa cosa parece rated 18, seguramente, pero es porque seguramente es muy educativa. Eso lo puse chica y Kaguya y salió mágicamente, ¿ves? O sea, es que hay cosas que llaman, y pues de repente uno se encuentra ese tipo de joyas. En fin, yo tengo joyas tuyas de cuando eras joven. Ah, sí. Alguien heredó algunos de mis libros para colorear, porque están en blanco y negro y tienen muchas cosas que heredar, colorear. Así como heredar, no, lo secuestré. Básicamente. La única diferencia es que no he pedido rescate. Exactamente. Entonces, cuenta más como herencia. Sí, son libros para colorear. Vienen en blanco y negro y tienen muchos, muchos dibujitos y mucha anatomía, así que también son para aprender. ¿Qué más? Estábamos con el tema de las waifus, de los crush. Escuchamos también la rola de Paramore, que creo que debíamos haber empezado con ella. Pero también quienes nos están escuchando desde el principio del programa, escuchamos una rola que se llama Break the Rules. No es anime, es una chiquita de carne y hueso, pero igual entra en categoría de waifu. Busquen ese video. La rola se llama Break the Rules. La chica que la canta, no me acuerdo cómo se llama, pero sí vale la pena que busquen. Es un video que no sé si... Ah, ya recordé cuál era el tema original. Charlie XCX, o sea, es como una forma extraña de escribir Carly como iCarly, sexy, como sabrosa. Hay grupos o incluso hay personas que, aunque son simple y llanamente conocidos como One Hit Wonders, hay veces que vale la pena arriesgar todo, vale la pena aventarte un palomazo con tal de lograr una joya mediática como ese video. Simple y sencillamente, esta chica dijo: yo quiero que mis nietos sepan que alguna vez estuve bien sabrosa y eché mucho relajo y no pensaba en otra cosa más que en bailar. Y tiene su video musical, así que no somos capaces de juzgarla. Por eso empezamos con esa rola en este programa. Y porque tenía que ver un poco con nuestro tema, que es cuáles son tus mayores crush en el anime. Dice Fubu-chan: mi waifu de Otome es... Y nos pone una foto. Atuendo de oficinista, sexy, maestra o cosa por el estilo. Siempre funciona. Porque a tijerazo no hay embarazo. Pues sí, finalmente hay técnicas con las cuales pues siempre podemos tener intención con seguridad ante todo. Y luego, ¿qué mencionaron de Pablito Ruiz? ¿Todavía existe? Dice: decir que eres extranjero y que no tienes dinero y te apapacharán. Sí, eso suele funcionar. Vocaloid ya se fue a dormir, al parecer. Ya tenía mucho sueño. Es un hombre que trabaja. Normalmente tiene que trabajar, al igual que nosotros, pero nosotros somos un poquito más irresponsables y solemos llegar con ojeras a la oficina. Dice Nadeco: de Pablito Ruiz o mamá ya me ha besado. Rola de la antigüedad. Dice Fubu: sí, trabaja de asistente en oficina. Se llama Yahi Kong, es coreana. Ok, ya estamos hablando de la chica del atuendo de oficinista. Eso no es para mayores de 18. Yo pienso que sí. Clay dice que le gustan los husbandos tímidos porque le dan ganas de morderlos. Sí, eso es algo bastante... ¡Mordiditas! Las mordiditas. Por cierto, estamos viendo un anime que... no recuerdo el nombre, pero se llama algo así. Sí, se llama algo así como Entrevistando Monstruitas. Bueno, busquen ese anime, está en Crunchy. Crunchyroll, patrocínanos, porque Uma-chan creo que se ha sentido identificada. Al parecer a ella también le dan comezón los colmillos y de repente le da por morder. Nadecodes nos está compartiendo más libros para colorear, por supuesto. Además, créanlo, es un muy buen ejercicio, es colorear esos libros. Tiene todo una serie de connotaciones, pero también es una parte introspectiva casi tan cercana al fapeo. Dice Fubu que ella también quiere sus libros para colorear. Nadecodes, pásalo con Shirogame. Dice Fubu, mis fusbandos favoritos son los greñudos y albinos. Ok, recuerdo un albino greñudo, si me parece que es de Index, la de Tuaru Mayutsu no Index. Creo que ahí había uno. O el hermano perdido mayor de los maestros en los siete pecados capitales. Este también es albino greñudo. ¿El hermano mayor? Sí, pero el que es el maestro de los generales o no sé qué. El que se supone que está muerto, pero no está muerto. Ah, ya sé quién. No me acuerdo cómo se llama, pero ese. Otro albino greñudo, aunque pasa desapercibido como tal muchas veces, es mismísimo Saga de Génesis, de Géminis. ¿Albino te refieres con cabello blanco? Pues eso es un albino. ¿Seshomaru? Dice Fuchan. ¿A ti cómo te gustaría que terminara Evangelion? Ay, que ya termine, no me importa cómo. Yo en Twitter sigo varios mangas. Dice, a mí cómo me gustaría que terminara Evangelion. Evangelion ya terminó. De hecho, solo tiene una temporada. No sé por qué se rasgan las vestiduras. Su dibujante y escritor lo terminó. Que después lo hayan clonado e intentado resucitar para que hiciera una versión millennial que pudieran consumir las masas. Eso ya no es Evangelion, eso es un producto para el consumo de las masas. Así que pues no necesito ver otro final. Ya sé a dónde va la cuarta transformación. Digo, la instrumentación humana. ¿Qué más tenemos? Hay muchos comentarios y muchas cosas. Dice diablos, señorita. Yo quiero una playera con una imagen así. No sé en qué momento sería apropiado ponérmela. Seguro para ir a la iglesia sería muy divertido. Pero sí, sí quiero una playera o una de esas chamarras que son estampadas por absolutamente todos lados y que son como hechas con recortes de esos dibujitos. Te tengo una pregunta porque hay una solicitud. A ver. ¿Estás listo para escuchar Soy un Cacahuate? Ah, creo que ya lo he escuchado y además sé que tiene su séquito de seguidores, así que vamos a tener que escuchar el pedido del cacahuate. Okay. Luego dice las pelis. ¿Cuáles pelis? Pues precisamente, vuelvo a mi punto. Evangelion es Evangelion. Lo demás son ovas y igual todos sabemos de qué va. Si has visto suficiente anime, sabes que toda serie comienza en una novela ligera, pasa por un videojuego o al revés, después, si tiene el suficiente éxito, llega a ser un anime en donde siempre va a ser una versión sintetizada, y después, si tienen el suficiente éxito, va a ser también una película, lo cual la mayoría de las veces son versiones como un gran resumen de las primeras temporadas para poder inducir a nuevos seguidores. Entonces, cuando has visto lo suficiente, sabes de qué va todo y tienes claro que después nada más es darle vueltas al asunto, a menos que vayas generando una historia mucho más compleja sobre la marcha. Evangelion, pues no es el caso. Simple y sencillamente siguen reprocesando lo que ya se hizo, lo que ya se dijo, y es un anime que es muy bueno y dio todo lo que tenía que dar en una sola temporada, no necesita más. Todo lo demás es reinterpretación de lo mismo para quienes se quedaron con ganas de más o de que les explicaran un poquito más, pero realmente nuevo no es. Dice Buffy la cabra malvada, él es, sí, pero siempre hace lo mismo. Él es Buffy, es bueno y le da leche a todos los animales de la granja, y Buffy es macho, Buffy es malvado. Curiosamente, siempre es bueno recordar que es muy amable con todos. Exactamente, siempre es bueno recordar que Buffy es muy amable, es muy compartido y no tiene esos clichés ni traumas con el género que hoy en día están tan de moda. Él da parejo y les ofrece lo que tiene, aunque sea macho. Exactamente. Eso no le quita el que sea compartido. Por eso somos fans de Buffy. Luego, ¿qué más dice el chat? El chat dice muchas cosas. Dice, oh no, mi chat está bloqueado. Aquí está. Dice, ¿en qué estábamos? Dice, lo veo más noche. Fubuchan, dame esos 5. Lo chocan. Ya tengo una imagen buena. Ok. Sí, yo realmente, me da mucho gusto que hoy en día están esas playeras y esas chamarras de moda, las que son como recortes de revistas hentai, porque son muy divertidas, aunque sí tiene un toque intenso, o sea, tampoco son como para andar en cualquier momento, no vas a ir a tomar el brunch con tus papás con una playera de esos, a menos que sea una más de las que les has aplicado y digan, qué diablos, ya me voy acostumbrando a estas payasadas. Entonces, sin embargo, es muy bueno saber que hoy en día es posible encontrar algo así. La última vez que pasamos a la Friki Plaza hay un hay un puesto que está no dedicado solamente a eso, pero sí tiene una buena colección, así que vale mucho la pena que se den una vuelta. Friki Plaza, patrocínanos, porque aquí en Aguascalientes como que nos hace falta expandir esos horizontes. Fuimos a la Friki Plaza de Aguascalientes y notamos que aquí como que los viniles todavía no terminan de cuajar. Nosotros somos fans de los viniles en la Friki Plaza principal. Hay muchas tiendas que se han dedicado a viniles con muchos logos y muchas siluetas muy bien hechas y buenos diseños de los animes más reconocidos. Dragon Ball, Pokémon, muchos videojuegos, Zelda, Macross. ¿Cómo se llaman? Los Transformers, muchas cosas. Y realmente nosotros somos fans, tenemos en casa una buena cantidad de viniles, tanto en las paredes como en el coche, también en Lola y en donde hemos podido. Sin embargo, en la Friki Plaza de aquí, eso es como inexistente. No hay viniles, eso sigue siendo como que algo que aquí predomina solamente en la comunidad skate y los grafiteros. Entonces te encuentras tiendas de viniles, pero son pues diseños que realmente algunos están chidos, pero no es necesariamente lo que nosotros buscábamos. Sí, esas pantsus son geniales, esas sí tenemos que conseguir unas pronto y se las modelaremos a Clay porque andaba preguntando hace rato por eso. Dice, quiero de gato y conejo. Ah, ok, sí, por eso están mencionando. Dice Fubu, ¿qué pienso de esos pequeños esclavos del hentai? Que por eso tengo esposas y una correa. Ah, exactamente, por eso tengo este... Nada, nos falta un fuete. Sí, yo no quería llegar a eso. Sí, siempre se me olvida qué es lo que nos falta, pero hoy sí lo recordé. A ver, Nadeko de su nos comparte una imagen y creo que ya sé cuál es. Ah, sí, esa playera. Esa sí dice, hay que salir al parque en un domingo de cuaresma después de misa y dar una vuelta con ella. Sí, cuando vayamos por al miércoles de ceniza. Exacto. No, es que ese ya se nos pasó, pero sí, algo así. Yo quiero la estrella. Sí, todos queremos esa colección. Así como también creo que tenemos por ahí pendiente el conjunto de la lencería de Sailor Moon que salió hace un par de años. Ah, pero todavía está en Amazon. Sí, todavía está en Amazon. También ese es un pendiente. Y dice las de... Uy, no, pues Clay como que de repente se nos fue hasta los 80s. Las que tienen una colita de gato, sí. Pero también ya tienen un buen rato dando vueltas en el mercado. Dice que dónde puedes comprar un Pugtail. Pues en una tienda en línea. En una tienda en línea puedes encontrar. Como... tienda en línea, como dije, puedes conseguir, Amazon. Ajá, en Amazon, en es Fish, una tienda en línea, en AliExpress, en Alibaba, pero Wish y Amazon, a pesar de que Amazon de repente ofrecea, pero tiene un buen buscador y normalmente encuentras prácticamente de todo. Además van a estrenar que ya puedes pagar en los... Ya puedes pagar en el Oxxo, lo cual también es bastante, bastante conveniente. Y sobre todo que sus envíos suelen ser muy seguros, al igual que los de Wish, hasta que las mensajerías te agarran un poco la medida, porque entonces ahí sí, curiosamente, las cosas se empiezan a retrasar, a veces se empiezan a perder. Wish suele responderte, te apoya muchísimo y te reembolsa, pero sí hay que tener como que esa atención de que... Como que procurar no comprar con tanta frecuencia o de una manera tan rutinaria que una mensajería empiece a... Lo que pasa es que a imaginarse qué traen. En Wish usan el correo convencional. Y si no eres amigo de tu cartero, ya vale. Exacto, si no le das una buena propina el 20 de noviembre, que es Día del Cartero en México... vas a tener problemas con tus envíos. Entonces, nosotros que tuvimos la situación de mudarnos con cierta frecuencia, pues obviamente nos pudimos dar cuenta que cuando el cartero pues es buena onda y tienes una buena relación, tus productos llegan sin ningún problema. Cuando eres el recién llegado y te toman la medida porque dicen, aquí reciben cosas y si no están, ya la hicimos, se vuelve un poco complicado. Ya no es bronca de la tienda en línea, pero sí hay que tener siempre cuidado con el tema del cartero y la mensajería, porque también hay algunas mensajerías que ciertos productos convenientemente se les pierden cuando están en camino y siempre tienen una sarta de pretextos de ya, lo más ridículo. ¿Cómo se nos perdieron dos? Se nos perdieron 3DS. Dos 3DS hasta que le hicimos un... Se le hicimos escándalo a Walmart y les dijimos que entonces nos reembolsaran porque ya no queríamos nada, que íbamos a cancelar porque igual no tenían firmado nada de que hubiéramos recibido. Cuando eso ya llegó a oídos de la mensajería, que si mal no recuerdo era Multipack. Red Pack. Que curiosamente habían asaltado nuestro camión. Sí, habían claro, nunca presentaron ningún reporte ni nada, pero y al parecer pues los ladrones convenientemente solo se robaron los 3DS y los videojuegos. Ajá, y al tercer día se arrepintieron y regresaron todo porque mágicamente un buen día llegó todo nuevo y sin ningún problema. Entonces sí, hay que tener mucho cuidado, pero bueno, eso es el tema de comprar en las tienditas en línea. Pero pues ahí Clay, sin ningún problema. Todo lo puedes encontrar. Dice Nadeku. Nadeku pregunta que si alguien dijo pack. Pues sí, de Red Pack de paquetería. Red Pack de paquetería, pero no de quiero tu pack. No de mándanos tu pack. Eso siempre eres libre de decidirlo en el momento en el que tú quieras. Yo siempre quiero tu pack. Exactamente. Omachan siempre está dispuesta a recibir su packs de exactamente packs de las bailarinas de nuestro programa. Yay. En su línea privada. Ustedes ya lo tienen. Dice Clay que compra mucho en Amazon, pero nunca ha buscado cosas eróticas. Pues entonces, de lo que te has perdido. Sí, entonces creo que estás desperdiciando internet. No, ahí sí, no hay como ayudarte. Estás un poco desperdiciando años y años y generaciones de evolución que nos han permitido lograr la internet, porque pues ese es uno de sus usos principales. Dice Nadeco, es mejor de mi perrito. Pues también, ¿por qué no? O sea, fetiches de todo mira hay. Mira mi perrito. Exacto, mira este perrito. Mírame el perrito. Ajá, está bien peludito. Pero bueno, Fubu también dice, yo quiero estos zapatos, pero no los encontré en Amazon. Ok. A ver. Pues nos manda una foto de los zapatos que está buscando. Están en Wish. Sí, yo creo que en Wish sí los encuentras. Explore en Wish. Wish, patrocínanos. No. Sí, patrocínanos. Igual compramos muchas porquerías. Ya cancelé mi cuenta. Igual vamos a comprar muchas porquerías. Dice. Ándale, tenemos a Makoto Yuki. Clay, tengo Prime, pero tampoco he buscado nada erótico. Entonces están desperdiciando su dinero. ¿Para qué pagas Prime si no lo vas a explotar al máximo? Dice, lo que me gusta es que al día siguiente te llega todo. Sí, desafortunadamente cuando te vas a... te mudas a vivir a un pueblito de polvo, en donde gira el zacate a la velocidad del viento, Prime no te entrega al día siguiente. Es más, el 90% de los productos te dicen que no son elegibles como Prime. Lo cual, pues bueno. Ayúdame a encontrarlos. Nos limita un poco, pero aún así, yo creo que el buen Prime no es tan complicado. Luego. Dice. Pueblito de polvo. Pues sí, en realidad Aguascalientes no es tan pueblito como el 90% de los mexicanos creemos. Sí nos hemos encontrado una comunidad mucho más interesante de lo que pensábamos al principio. Pero sí hay temas en donde todavía seguimos sintiendo que estamos en el pueblito. Seguimos extrañando nuestra fibra óptica. Telmex, patrocínanos. Prime con sus entregas incluidas al día siguiente, también lo extrañamos. El super a domicilio no tanto, porque la verdad es que todo está muy muy cerca. Y Uma se divierte yendo al super tan bajo y caído. Exactamente. Y además, algo que sí me ha parecido muy divertido es que aquí casi toda, bueno, de hecho la tiendita de la esquina, puedes pagar con tarjeta, eso es muy divertido. Oh, sí, aquí todos los lugares puedes pagar con tarjeta. Sí, o sea, es realmente casi todo lo puedes pagar con tarjeta, o en el peor de los casos te dicen que puedes pagarle pagar a través del Oxxo. O sea, todo mundo aquí recibe depósitos en el Oxxo, lo cual es divertido, entretenido y no sé, me llama mucho la atención. Dice, ya estamos buscando en Wish los productos que desea Fubu. Dice pueblito de polvo, a los hidrocálidos no les gusta eso. Pues no sé qué, si les guste ser un pueblito de polvo. Yo creo que no. Tampoco todo Aguascalientes es así. Nosotros vivimos en las orillas, entonces todavía está en expansión. Todavía hay muchas construcciones a nuestro alrededor. Así que sí, la mayor parte del tiempo padecemos un poco con el polvo, pero creo que también a eso ya nos vamos acostumbrando. Ay, este... ¿y cómo les encanta quemar todos los terrenos? Sí, aunque no hay mucho tránsito vehicular, este, la contaminación viene por otras fuentes. A cada rato hay incendios forestales. Bueno, si el zacate cuenta como bosque, este, pero también creo que es algo de la temporada y esperemos que termine pronto. Este, Umachan entró en modalidad de busco productos en Wish. Dice, ¿es un pueblito que no es pueblito? Sí. Exactamente, así de claro. Es un pueblito que no es pueblito. Y realmente creo que solo viviendo aquí lo entiendes. Este, sin embargo, está calificada como una de las mejores ciudades del país para vivir, para la generación de empleo, para la inversión inmobiliaria y para la inversión industrial y tecnológica. O sea, este, por eso es un pueblito que no es tan pueblito. Luego, ay, permíteme, ¿sí? Dice, Clay ya se va a trabajar, así que bueno, pues saludos, Clay, trabaja mucho, gánate el pan de cada día y si puedes para los días siguientes, pues también. Es que Clay está en un lugar donde ahorita creo que es de día. Sí, este, yo me quedé en que estaba en Praga. Dice Fu-chan, buenas noches. Este, no, Fubu, Clay no trabaja de noche. Clay está del otro lado del charco. Entonces, para ella ya es de día. Estaré por acá más seguido. Ah, muy bien, nos vas a escuchar más seguido. Este, anímate a bailar con Nadeko y con Fubu, porque esa es parte importante y esencial de este programa. Dice Makoto Yuki, me siento igual que ellos donde vivo, le dicen ciudad, pero algo dentro de mí sigue pensando que es un pueblito. Sí, sobre todo cuando has pasado el 90% de tu vida en una de las ciudades más grandes de este planeta, pues evidentemente es difícil no hacer comparaciones y decir, ah, sí, pero tienes McDonald's, pero no tienes segundo piso. Este, tienes edificios, pero todavía no podemos hablar de un skyline. Este, tienes internet, pero no tienes fibra óptica. Sufrimos mucho por la fibra óptica. Este, pero bueno, tampoco nos podemos quejar, tampoco podemos pensar que hay una vaca, que vivimos entre vacas, aunque cuando llegamos sí, pero afortunadamente ya se fueron. No, solamente este, fue cuando no, estaban, exacto, cuando venimos a firmar contrato había unas vacas pastando a unos cuantos, este, a un par de cuadras de aquí, tampoco es que estuvieran aquí a un lado, este, pero sí, eso fue muy chistoso, este, curiosamente pues no ha vuelto a suceder, yo no he vuelto a ver una vaca no, por aquí, pero bueno, pues es el tipo de cosas que nos llaman la atención, pero al final de cuentas también por algo estamos aquí. Es una vida mucho más tranquila, es un ambiente mucho más cómodo, todo está a 20 minutos, o sea, te subes en el coche y en 20 minutos ya llegaste a prácticamente cualquier lugar, este, lo cual es como cosa de otro mundo. Y bueno, dice Fubu, se está despidiendo de Clay porque ya tiene que ir a trabajar. Este, Makoto Yuki nos presume que sí tiene fibra óptica, pero nada que ver, 10 megas a más de 100. Sí, digo, nosotros éramos muy felices con 50 megas. Este, y hoy en día si alcanzamos a rayar los 20, este, damos de brincos porque normalmente está para llorar. ¡Música! Vámonos a nuestro último bloque musical para después regresar a despedirnos. Así que recuerden, esto es The Wiki Mogo Show, estamos en Radio Doki y regresamos.

¡Ay! Aquí tienes, papá. Ay, mejor me largo. ¡Mire! ¡Ese es el hechicero que nos salvó! ¡Dejen pasar, tontos! tu pantalla está. De regreso, estamos en The Wikimodo Show y estamos aquí ya para despedirnos. Hoy ha sido un día intenso, un día largo. Estuvimos hablando de waifus, de crush, de mascotas, de cosas que te puedes meter, de todo lo que puede ingresar a tu cuerpo y las diferentes formas en las que esto puede suceder. También de la ropa hentai y diferentes diseños de libros para colorear. Así que sí, creo que fue un día interesante, un día divertido. Hubo baile en nuestra pista virtual en el chat de Radio Doki. Así que bueno, pues creo que por esta ocasión ha sido todo en The Wikimogo Show, este happening performance show psicodélico radiofónico. Y bueno, pues recuerden que cada semana estamos aquí los martes después de la Casa de la Brujita, que inicia a las 8 y termina a las 10. Enseguida empezamos nosotros a las 10 de la noche, horario de México, en Radio Doki. También no olviden escuchar el programa de Anime Anímate con Uma-chan los lunes, miércoles y jueves de 9 a 11 de la mañana, también aquí en Radio Doki. Y los domingos de 11 a 1, horario de México, pueden escuchar también a DJ Jihad en Mecha Garrison. Acuérdense que ya va a empezar el cambio de horario en México. Así es, este domingo vamos a tener cambio de horario porque entramos en horario de verano, así que nos vamos a mover una hora. Entonces, gracias, Nadeko. Vamos a estar pendientes de esos ajustes para que podamos estar aquí en su estación Radio Doki. También por ahí nos dijeron que ya van a actualizar la página con los horarios, porque parece ser que todavía hay algunos que no están reflejándose en la página. Por eso nosotros tratamos de informarles todos los que es posible. Acuérdense que este mes es el cumpleaños de Radio Doki, así que estén pendientes. Exactamente, vamos a tener ahí algunos spots al respecto, y sigan escuchando toda la programación de Radio Doki cuando no estamos nosotros. También hay toda una serie de locutores de diferentes programas, y también el Auto DJ que se queda programando. Ha habido también mejorías al respecto para que ya no ponga siempre las mismas dos rolas. Entonces esperemos que todo eso vaya mejorando para que escuchen más y más personas Radio Doki. Así que bueno, pues ha sido todo por esta ocasión. Nos vemos el próximo martes terminando la Casa de la Brujita alrededor de las 10 de la noche, horario de México. Vamos a estar aquí y por lo pronto nos despedimos. Esto ha sido todo en The Wikimogo Show. Acuérdense que en 8 horas y media dará inicio Anime Anímate con Uma-chan, y ella estará muy feliz, muy despierta, muy activa y con mucha música para todos. ¡Yay! ¡Yay! Así que nosotros nos vamos a dormir. ¿Qué dice? Los martes de 8 a 10, mi programa La Brujita, dice Fubu-chan, y de 10 a 12, The Wikimogo Show. Así es, entonces nos vemos. Saben que este programa pues tiene un horario un poco errático. A veces Lola nos permite solamente 15 minutos. En esta ocasión se portó muy bien. El Sam tampoco estuvo de intenso. Así que siendo las 12 y 32 minutos de la noche, nos despedimos. ¡Chai! Gracias, chao.